Soy la Nancy O, tengo el baile de Zambito, tengo Zambitos Dan, tengo Zambitos Dan, que te den, que os den. Soy la Nancy Anorexica, tengo el baile de Zambito, tengo Zambitos Dan. APM, el cercador de freaks. It'll be the end of civilized society.